Yo. El redimido, man. Con Iván y Amy. Escobar. Vamos a darle un colorcito de república. Fire music, Phenomena Medition.